up with the dope man. He just pulled up in the old van. Peace in my pocket, click clack, bitch. I don't trust nobody. Get back. My tempo is slurred. Twist that hash with my herb. Mix that soda and syrup. Holding my strap like the purge. Ah! Undercover, just the undercover. Oh, run, motherfucker, run, motherfucker. Run. My homie Tone threw his 45 on the ground. Folk got lost and they never get found. Yo. Cut through the park, stay low. Hit a pit bull's bark. I should've went to class this month. But I said, fuck that, I'm broke. So I just rolled up on the dope man. Never put a whole gram in a dime. Yeah. Give them 0.7 and the fools be fine. But how you gon' sell, by the way? By the way. You ain't got a clientele, by the way. By the way. I'ma hit Tri-C with a couple packs. And if the motherfucker selling, I'ma double back. Okay. Phone ringing more than the operator. And the dealers who deliver getting all the paper. I spend Sunday trapping on unions. Serving my people like communion. Can I front them 810? No. Like I'm not a friend. No. Give me money, take this. No. Can I get an amen? Okay, I just pulled up on the dope man. Dope man, I just pulled up on the dope man. Y corriendo como motherfuckers es como comenzamos una nueva edición, no de Distrito Apache, sino de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, de finales del mes de enero de 2019, en la sintonía de Contrabanda en el 91.4, si nos escuchas por el dial de Barcelona en directo, o quizás nos estés escuchando por el stream desde las www.contrabanda.org, desde la web oficial de este proyecto comunicativo horizontal llamado Contrabanda FM. Pero en cualquier caso, lo que ocurre en esta tarde de miércoles en Contrabanda pues es una nueva entrega de sinaudiencia.com llamada, titulada Programa 829. Muy buenas tardes, caballeros, a mi derecha y a mi izquierda, a.k.a. Jordi, a.k.a. Cola Blanca. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que ocurre en Sin Audiencia queda en Sin Audiencia y su audiencia. Exacto. Ahí está. Esto es como una especie de marca legal para que luego no nos metan querellas, ¿no? No. Es una tontería como todas las que decimos. Vale, bueno, es una tontería más como cualquier otra. Normalmente cuando empezamos el programa solemos poner música que tiene que ver con alguna cosa del contenido, con alguna película que vamos a comentar y tal. Pues por echar 5 céntimos sobre este Dope Man que hemos estado escuchando, el track que hemos escuchado para comenzar, pues uh-huh, no deja de ser un tema de un rapper de Cleveland llamado Machine Gun Kelly, y que es un tema que aparece en la banda sonora de una película que presumiblemente pues entrará en los contenidos de esta tarde, que no es otra que The Land, el primer largometraje que hizo el director afroamericano de Creed 2, que ya pues la semana pasada avisé de que iba un poco pues a escarbar en el origen de este, de por qué este desconocido director había llegado a dirigir una peli con Sylvester Stallone. Pues bueno, la razón la daremos esta tarde, que no es otra que su debut en el cine, que fue pues con esta película The Land, y que tiene una banda sonora, pues que ya os podéis imaginar, pues que tiene unos pocos raps y unas pocas rimas de por medio. Es una historia urbana, así con jóvenes, un poco así dislocados del barrio y tal. Pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo del programa, porque también tenemos estrenos, tenemos series, tenemos experiencias culturales, si se puede llamar así, la asistencia a una determinada exposición, que también quizás va a ser contenido de este programa. Y no sé, entre las tres neuronas que nos quedan, entre los tres cerebros que tenemos aquí, pues intentaremos rellenar de contenidos con estos que hemos hablado o con cualquier otro que se tercie lo que tenemos por delante de programa. ¿No es así, señores? Así es, sí, señor. Y bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con esa retroalimentación que tenemos con nuestra audiencia. La tenemos pues por distintos canales y esta semana pues se ha manifestado, entre otros canales, en Twitter. Bien. ¿Qué hemos tenido en Twitter? Pues en Twitter hemos tenido contacto con diversa gente y uno me ha tocado pues el corazoncito directamente. Concretamente, sí, gente, sí, barra gentuza. Sí. No, en este caso, gente. Nada de gentuza. No, personas humanas. Sí, personas humanas y muy, muy buenas personas. Pues el mensaje me llegaba un tuit que ponía nuestro amigo Alberto García Ariza, uh-huh, donde él había hecho un Capitán América en versión Pixels. Ah, mira. Cierto, muy chulo. Cierto, cierto. Y entonces me lo dedicaba a mí, al amigo Jordi Sin Audiencia, porque sabe que, bueno, sí, he dicho por activa y por pasiva que soy... Eres un capitanista. Fan, soy... Sí. Soy Steve Rogerista, más que capitalista, sí, pero bueno. Todo se ha dicho con rigor. Y luego, además, es que hablamos por privado porque me dijo que si quería me lo hacía llegar a la calidad de resolución que yo quisiera. Qué guay. Y joder. Entonces, pues me lo ha hecho llegar a resolución imprimible en DIN A3. Ah, pensaba que te ibas a hacer un A0. No. No, no, porque además es en píxeles. O sea, ya se ven los píxeles. En un A3 ya se ven los píxeles muy gordos. Pero, pues nada, quiero mandarle un abrazo a Alberto y agradecerle pues que se acordara, pues sí, de mí, y que ha sido un detalle pues tanto dedicarme el tuit como luego mandarme el capi. Y que Pixels está muy currado, por cierto. Está muy chulo, ¿eh? Sí, sí. Y podéis entrar en la timeline de Sin Audiencia y ver el tweet, y ver el capi, y verlo todo. Hay verdaderos artistas con el Pixel. Sí, señor. Y luego ha habido otras menciones, pero además alguna mención que toca a Sin Audiencia, pero toca además concretamente a nuestro amigo Cola Blanca. ¿Quieres que lo diga yo o quieres decirlo tú? ¿Qué vas a leer? Mi propio mensaje. Rollo no, no, el tuyo no. El amigo de cómics en 8 milímetros. Ah, no, léelo tú, por favor. Ha hecho primero una mención a que él quería saber. Él quería imagen visual de esa camiseta nipona de Superman de la cual presumió Cola Blanca en el programa pasado. Sí, presumió de forma radiofónica, es decir, sin imágenes. Exacto, visibles. Sí, porque aquí nos hizo un striptease. O sea, aquí estábamos haciendo el programa y de pronto vemos quitando capas cómo el señor Cola Blanca empieza a sacarse capas como una cebolla para quedarse medio en pelotas y lucir pues ese Superman nipón. Sí, barriguilla folladora, por eso. Exacto. Sí. Y entonces, bueno, pues claro, había curiosidad. Entonces, bueno, pues Cola Blanca ha tenido a bien enseñar la foto de la camiseta. Correcto. Muy bien. Pero luego, además, el señor de cómics en 8 milímetros ha hecho un inciso. Porque ha sido sobre los comentarios que hizo sobre los youtubers y los neofrikis y sus estanterías de Panini en el programa pasado con la Blanca, y dice: con la Blanca, amigo, como decimos por Sevilla, para comerte los huevos, tras tus comentarios en el pasado Sin Audiencia sobre los youtubers y neofrikis y sus estanterías de Panini, aquí está mi estantería mutante en grapa desde el volumen 1 de Patrulla X hasta la actualidad. Pone una foto de estantería que es para que se te caiga la babilla de envidia. Además, la voy a aderezada con funkos mutantes brutales. Bueno, veo que hay algunos mutantes y otros no tanto, ¿eh? Hay algunos que no son mutantes. Adquirieron el poder después. Sí, bueno, hay deidades, ahí está el Capi, está Black Panther, está todo Asgard por ahí. Incluso veo aquí por algunos, por curiosear, ¿eh? Veo bolas de Drac, veo a Piccolo, veo a Goku, veo a Freddy Krueger. Hostia, estoy viendo a Jen Simmons. Podría ser. Además, ¿es Jen Simmons, señor, de 8 milímetros? No, sí es Jen Simmons porque él es aficionado a Kiss, que siempre que tuiteamos sobre Kiss. Ya sabemos que le vamos a regalar. Tiene a Simmons. Lo voy a matar. O sea, yo llegué tarde a esto de los Funkos, porque se los empecé regalando a mis hijos. Y entonces como todos los padres, igual. Colecciono pocos Funkos y los que colecciono mayormente son los de Rock. Funkos son esos muñecos cabezudos, cabezones, ¿no? Sí. Vale, vale. Entonces, es que en Zaragoza y Aragón los llamamos cabezudos. Son sí. aquellos muñecos cabezones inútiles, o sea, no se mueven, no tienen ya, ningún tipo de movilidad. No, hay que son bobblehead bueno, y hay que no. Que les tiembla el cerebro, que es decir. Les tiembla el cabezón, sí. Pero que no tienen ninguna utilidad para jugar con ellos. Es... No, son exposición. Sí. Bueno, pues aparte de alguno curioso que tengo, por ejemplo, tengo el de Ash, tengo el de Pennywise y tal, porque me gustan, tengo los de Rock. Y entonces, en los de Rock, yo llegué tarde a los de Kiss, fue una edición limitada, y ahora, bueno, o sea, uno puede valer 200 o 250 euros. O sea, es la locura. Evidentemente no me voy a hacer con ellos. Y entonces estoy viendo por aquí que tiene al señor Gene Simmons y me da mucha envidia. La Permíteme verdad. Matizar que este tipo de juguetes... Y ahora sale la edición limitada de los Queen, que se va a agotar. De la marca Funko... En Estados Unidos se dedican a, en todas las convenciones habidas y por haber, ya sea de cómics, ya sea de patatas, ya sea de TV o de lo que fuera, sacan sus ediciones limitadas de cualquier evento. O sea, si ya es limitado el hecho que tú puedas comprar a los Kiss en Funko, imagínate un Glow in the Dark del señor Gene Simmons para la San Diego Comic Con, por ejemplo, ¿vale? Y que solo puedes adquirir si vas a San Diego Comic Con, por ejemplo, que ya vale un pastón ir. Accedes a la lista de pre-sale que hay, bueno, es una verdadera locura, es un movimiento especulador brutal con estos tipos de figuras y he de decir que, a ver, a mí no me gustan, ¿vale? Tengo Funko, de hecho a mi hija le he regalado un montón de Funko y he buscado por internet Funko de cantantes, cosas así que a ella le encantan, pero que no... He de decir que tienen todas las licencias habidas y por haber, y cada vez son más. Sí. Es decir, tienen desde licencias de cine, licencias de cómic, licencias de deporte. De deportes, sobre todo en béisbol americano, por ejemplo. Sí, no, NFL, NBA, no, licencias de, todo, de, todo. De series de televisión, de películas, de cine. El otro día estuve viendo el magnífico malo de Tiburón, me refiero a James Bond, el 007, el que se llamaba sí. Tiburón. El señor de los dientes, de los dientes potentes. Sí. El calvo con el Doctor No, ¿vale? También en Funko. Todas esas licencias que te dejan con el culo torcido. Pero ¿sabes lo que ha conseguido Funko? ¿Qué? Darle la vuelta. O sea, normalmente tú tienes que esforzarte... porque te den la licencia, por ejemplo, Disney para que hacer sus personajes o los brócoli que te den 007. O, tú tienes que esforzarte. Funko ha llegado a tener tal estatus que es al revés. Sí, señor. Todos quieren tener sus muñecos Funko de su línea. Y entonces eso es darle la vuelta al negocio. Y llegar a ese estatus de darle la vuelta al negocio es muy difícil. Y Funko lo ha conseguido. Y lo que decías de esto de las Comic Con y tal, a veces es que lo de la Comic Con es simplemente una pegatina en la caja de la misma figura sin variarle nada. O sea, yo he visto el Capi América normal, que es el que tengo yo, y he visto el mismo Capi 4 veces doblado el precio... sencillamente por llevar la pegatina de una puta Comic Con de San Diego. Variantes, se llaman variantes. Pero bueno. Luego he visto el Gold, el Silver, bueno, te puedes encontrar, porque a mí estas variantes me dan igual. A mí me hace curiosidad, me hace ilusión pues tener los 4 Kiss, porque soy un friki y ya está. Yo veo canales de gente pero que evidentemente colecciona, no voy a pagar el precio que tienen ahora. Veo canales de YouTube de gente que colecciona Funko y hay gente, por ejemplo, que paga cantidades, como has dicho tú antes, de 200, 300, 500 euros por una exclusiva. Pero ¿en qué momento deja de ser un juguete para ser un mero negocio especulativo? Ya. Pero es como todo el coleccionismo. Ya, pero eso me gusta. O sea, es decir, han abierto un juguete a todas las masas, a cualquier bolsillo, porque puedes tener Funkos desde 9 euros a 15 euros en España. Has abierto a todo el mundo ese mercado y luego lo que estás haciendo es que venga, por ejemplo, mi hija me diga, oye, quiero... el Gerard Way, un cantante de un grupo. Uh-huh. Lo busco, digo, ostras, pues esto es una edición limitada que salió en el mes de marzo del 2007 en Estados Unidos. Y buscarlo, o sea, encontrarlo son 500 euros, 200 euros, 300, una burrada. Claro. Y eso hace que en AliExpress y compañía, páginas de ese tipo, ya se estén vendiendo como los, piratas. Los piratas. Que obviamente la calidad no es la misma, la pintura no es la misma y los acabados no son los mismos. Ni y las cajas son las mismas. De son hecho, cajas hechas de papel de fumar. ¿Te acuerdas que tuvimos la conversación? Sí, la Daenerys en el Daenerys dragón. El dragón. Me dijo, no encuentro la Daenerys montada en el dragón. Y yo la busqué. ¿Con la cabeza cuadrada? Sí, claro, de Funko. Y lo miré por internet y digo, hostia, tienes la versión pirata de AliExpress, pues además por la mitad de precio. Tampoco te creas que sean muy, muy, muy baratos las copias piratas. Ya. Siguen siendo igual de caras. Pero bueno, y sin saber qué te llega, porque la, el valor que tiene un Funko tan solo es el Funko en sí, sino es el envoltorio, la caja. Hay gente que si la caja está arrugada no la quiere, la devuelve a Amazon o donde sea que la haya comprado. O sea, es tan importante el contenido como el continente, la caja en sí. De hecho, mi hija, los que tiene, creo que no los ha sacado todavía de la caja. Los tiene puestos en la estantería. Es que así valen más. Todo lo que tú quieras, pero llega, es un momento de, pero si es un juguete, es un ábrelo, juega con él. Sí. No sé. Tírale. Mi hijo, la verdad, que tiene como una pared hecha de cajas detrás. Sí. Y de hecho, en plan un poco castillito. Y entonces tiene los Funkos fuera, pero claro, montados en la caja o abajo de la caja. O sea, tiene las cajas y luego tiene los Funkos distribuidos sobre las cajas. Pero ábrelo, juégalo y luego si quieres volverlo a guardar, está. No hay ningún problema guardarlo, tenerlo protegido con la caja. Incluso también hay negocio con cajas protectoras de plástico para cubrir la caja de cartón. Es verdadera locura. O sea, sí, pero si te das cuenta en plataformas estas de... Fíjate cómo hemos empezado el programa. Estamos yendo por los cerros de Úbeda hoy más que nunca. Vamos a ello. Hay negocio ya no solo con esto, sino con las cajas de Funkos. Hay gente que te vende solo la caja. Te dice, caja del Funko de Superman por 5 euros. Pero también pasa con los móviles. Hay gente que se vende la caja del móvil por 5, 10, 15 euros. Entonces se supone para alguien que no tenga caja y quiera la caja del y móvil. Y quiera la caja coleccionable. Para acabar, déjame la pullita. Te he dicho que tenía todo tipo de licencias. Ajá. Y sobre todo las más creativas para mí son las de televisión. Porque han cogido series súper antiguas. Ya sea Twin Peaks y han editado a una Laura Palmer muerta. Al protagonista, al Kyle McCallaghan, en varias poses de mayor de la siguiente última temporada. O sea, han cogido series míticas, como por ejemplo Desde el Coche Fantástico, que hace un Mike Knight con un coche grande, que valen como 50 o 60 euros. Ajá. El Equipo A. O lo que yo me compré esta Navidad es que era un Fraggle. Han hecho una serie limitada de los 5 primeros principales Fraggle que habían en la serie, acompañados de los Curries. Que son aquellos señores que daban de hacían las construcciones, que son los que se comían los Fraggle. Y esos eran como los Lemmings. Sí, exacto. Exacto. Los constructores, los curritos, los curries. Y de eso yo me compré uno, luego encontré una oferta. Y claro, cuando ves una oferta en tiendas gigantescas que hay en Barcelona, por ejemplo, es tentadora la oferta. Y me compré el fantasma de Cazafantasmas en versión enorme. Porque, claro, no tan solo están las variantes de cada muñeco, sino que sí existen las king size. Vale. Como salió el Thanos. Thanos salió en versión pequeñita y luego salió el que todo el mundo gusta, que es el Super Thanos gigantesco. Y tengo un Puff, Marshmallow, Puff se llama, o sí, o no me acuerdo. El fantasma, que es del pastelito que piensa el Dan Aykroyd. Y lo tengo en versión enorme. Y además es Glowing the Dark también, o sea, imagínate. Yo le veo un problema y quizás porque no me han pillado pues en la época de la fiebre de coleccionista, pero estos muñecos cabezudos veo que tienen un cierto eco, una cierta gracia si su representación del personaje original es, digamos, identificable, porque a veces, sin la caja, con el nombre de a quién representan, sobre todo cuando se trata de personajes humanos sin demasiados rasgos físicos característicos, pues cuesta decir, ¿y este es John Nieve, por ejemplo, o este es el joven lobo? Eso pasa. Yo, de hecho, como solo colecciono los de rock, que además son bastante identificables, y alguno que me guste, me pasa eso. Yo, si no es realmente parecido o identificable con el personaje, es que no lo quiero, el Funko, porque realmente son cabezas clónicas. Pues estás en un cuerpecillo con muy poco detalle. O sea, ni siquiera una cicatriz, no tiene ni gracia. Está claro, o sea. Se tiene que identificar sin el blister, si no, malamente. Por cierto, tenemos unos mensajes del señor Hallenbeck, que hoy no ha podido venir, pero ha querido intervenir y dice: y yo tengo a John McLean. Sí, es verdad, es no cierto. Me digas. Tiene el Funko de John McLean. No me lo creo. Que además es de este año. Yo te digo. Y dice: por cierto, el calvo era Ernest Stavros o Doctor Maligno. Gracias. Bueno, pues oye, tenemos ese dato que nos faltaba. Muñecos cabezudos, go out. Out. Vamos con otras interacciones. Sí, que estábamos hemos tenido. En el libro de esta visitas. Esta vez, sí, en el libro de visitas, que ha habido bastante interacción. Además, ha habido algunos mensajes que a mí me ha gustado mucho. O sea, realmente reconforta tener una sinaudiencia como la que tenemos y ahora lo vais a entender. Bien. Nos escribe Ricard y nos dice: hola, buenas. Salgo de mi ostracismo de hace mucho tiempo para comentar mi visionado de The Greasy Strangler. ¡Ay, ay, ay! Porque creo que la vendida de moto lo merece. Como oyente secular de vuestro programa, no me cabe sino admitir que me habéis hecho una persona más desgraciada y retroceder varios pasos en la evolución humana. A nivel denisovano, al hacerme aceptar vuestro reto de ver este film de, no sé cómo definirlo, de M. Doc Brown con una chorra de látex o de miga de pan, la verdad. Absolutely. Cutre fuera de un cutretraje John Travoltiano. No sé, admito que estoy en shock. Es tan absurda y mala que me gusta. Lo mejor, la banda sonora. Y mira que soy un fanático de los The Residents. Está hecha simplemente pa' joder. Sí. Coincido con vosotros en el papelón de los actores, entre comillas, de la película. Me recuerda un refrán de mi suegra. Siempre hay una mierda pa' un tiesto. Lo que eso me da que buena. Pensar. Cierto. Os odio por eso. Hay que decir que el Flynn está en YouTube. Lo que habéis hecho con vuestros oyentes no tiene perdón. Y pone en mayúsculas. Jugáis con fuego. Y os quiero por ello. Salud. Jordi, artist bullshit. Exacto. Sí, señor. Tal cual. Bullshit, también lo digo, ¿eh? Sí. A mí se me ha quedado ya. Yo soy porero. O sea, lo digo así cuando voy a comprar el pan. Artist bullshit. Sí. O sea. Se lo va a la Margulis. Y luego qué bueno, nos ha escrito. ¿Quién nos ha escrito? El culpable. El responsable. El responsable, Sudaka. Ah, ese Sudaka, bueno. Saludos. Esta semana fue el turno para una de las recomendaciones del buen Hum, Destroyer. Acá en Colombia se llamó Destruction. Estuvo bastante interesante. Parece contarte una historia clásica, pero te lleva por un nuevo camino que no desencanta al final. Por otro lado, vi Climax, de Gaspar Noé. Y nada, soy su fan, así que soy un poco imparcial. Me lo repetiré varias veces, no sé por qué, pero no pude quitar los ojos de la pantalla nunca. Me atrapó como pocas, quizá lo que más me gusta de la misma y del cine en general que ofrece Noé es que cinematográficamente aporta muchas cosas. No me interesa si para bien o para mal, pero las aporta y punto. Uh-huh. Postdata. Excelentes los aportes a De Gris y Strangler en el programa 827. Tuve que repetirla. Qué tío. Es un crack. Muy bien. Luego, por otro lado, Erika Fantomas nos decía: hola, ¿alguien ha visto The Standoff at Sparrow Creek? ¿Recomendable? Saludos. Le contesta Unai, que dice: he oído cosas buenas de ella, pero no se me ha cruzado aún. Yo vengo a recomendar de Netflix los 4 capítulos documentales de Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy. Hostia. Imprescindible, diría yo, para mirar al verdadero puto terror a los ojos. Claro. ¿Vale? Yo la tengo ya apuntada. Y luego, finalmente, pues hay un post de Cola Blanca, que si quieres lo leemos, si no... Nah, déjalo. Bueno, vamos tiempo, sí, vamos a hablar de ello, sí, de ti. Vamos a hablar de ello aquí, habla un poco de la serie de Kingdom, de uh-huh. Netflix, serie coreana con zombies. Habla hostia. Un poco de la excursión que hicimos a ver la exposición y fuimos los 4 sin audiencias a... permiso a la alcaldía de la ciudad para salir de excursión. Al CCCB a ver la exposición sobre Kubrick, que realmente si luego queda bien tiempo, guapa, espero sí, que señor. Sí, hablaremos de ella. Y entonces, bueno, como vamos justos de tiempo, yo creo que aquí siempre. Vamos a pasar ya rápidamente a los estrenos de la semana, que principalmente sin audiencero hay uno. Sí. Que además es un estreno del cual hablamos en su día, porque viene de los hablamos festivales. Hablamos varios días. Pero como tú no lo habías visto, lo has visionado, pues supongo que ahora nos darás una pequeña reseña. Sí, aunque sea 5 centimillos. Estamos hablando de Verano del 84, dirigida por el trío François Simard, Anouk Wichel y Joan Carl Wichel, que es su segunda película después del éxito que tuvieron con... Turbo Kid. Y luego... Pues vienen pocos estrenos, vienen 6 o 7. Una de animación, ¿no? Creo. Viene Dragon Ball Super 2. Broly. Broly, buf. Broly. En fin. Ya la he visto. ¿Ya la has visto? ¿Quieres decir algo? Alejarse de ella. Aquí siguen saliendo con los pelos azules, como en la anterior. Y verdes. Hay verdes ya, hostia. Y rojos también. Joder. Sí. Es un festival. No escatiman en peluquería. No, en tintes no escatiman. No. Pero luego hay otra película que en principio no entraría dentro de la categoría de cine audiencera, porque es un cruce entre drama y comedia, aunque dicen que es más drama, pero ha llamado mucho la atención para los Oscars. La película se llama Green Book. Hombre. Está dirigida por uno de los hermanos Farrelly en solitario, Peter concretamente, y por eso decimos que aunque tenga algunos puntos de comedia es más drama. Y entonces se ha alejado un poco de bueno, lo que estamos acostumbrados a ver de él como director, ¿no? Sí. Bueno, en el reparto tenemos por allá a Viggo Mortensen y bueno, trata... es medio biopic, por lo que he leído, porque está inspirada en una amistad en los años 60 que trascendió entre un hombre blanco y un hombre negro. En los 60 no estaba muy bien visto en cruzar ciertas fronteras y entonces, bueno, pues... Un portero de un club de Nueva York, de un barrio italoamericano, del Bronx, Es contratado para hacer de chofer y proteger a Don Shirley, que es un pianista negro. Él es Viggo Mortensen, que obviamente es blanco. Y el que hace del pianista negro, si no me equivoco, es el Mahershala Ali. Mahershala Ali. Mahershala Ali. Sí, lo pronuncias tú mejor que yo. Sí, porque ya en mi cabeza es como lo de Artist Bullshit. Lo voy repitiendo, ¿no? Durante toda la semana para llegar aquí y decirlo suelto. Bueno, pues ya digo, este Green Book, la verdad es que ha cosechado muy buenas críticas, pero no solo de la crítica, que ya sabemos que normalmente nos alejamos un poquito de esas excelsas palabras cuando se da mucha coba a una cinta, sino que también, claro, por parte del público está recibiendo pues una muy buena acogida, entonces hay que prestarle pues atención. Entonces, bueno, pues tenemos este Green Book y a Mortensen y a Lee repartiéndose. ¿Se sabe si está en la carrera de los Oscars esta película? Sí, sí, sí, sí. Está. De hecho, la nominación del Mahershala viene por este título. Sí, sí. Que es cuanto menos curioso. Bueno, es una celebración de este año. Con él ya cubrían el cupo, no hacía falta meter Black Panther. Black Panther varias veces. Bueno, vamos a hablar un poquito del veranito del 84, ¿no? Aunque sea solo por repaso y por decir que bueno, que esta película pues ya ha estado, como tú muy bien has dicho, en festivales por toda la geografía hispánica, y de hecho pues tenemos los programas de Sin Audiencia 816 y 819, donde ya tenemos referencias y reseñas de verano del 84. Yo he sido poco menos que el último de España en verla, o casi de los últimos. No, hombre, si se estrena ahora, todo el mundo que no la haya visto, bueno, en festivales la habrá visto. Pero verá ahora. Pero piensa. Se estrena este viernes. Sí, la cuestión es: esta película, viniendo del trío de directores y directora que viene desde Canadá, de la repercusión que tuvo Turbo Kid en su momento, pues digamos que eso ha hecho que esta película, pues en todos los festivales que ha ido, pues se ha reventado las proyecciones, más que nada por la cola que traía la primera película de estos directores. La cuestión es que aquí, pues en verano del 84, tenemos un registro, para mi gusto, diametralmente diferente al de Turbo Kid. Me parece que este trío en la dirección pues está evolucionando de una forma muy interesante. Yo la veo una película mucho más seria, mucho más durita, por decirlo de alguna forma, que su antecesora, a nivel, digamos, de propuesta formal, en cuanto a rigor en la historia, en el guión, y aparte también haciendo una propuesta un poco más, pues eso, de culo torcidista, ¿no? En cierta manera, aunque sea, no deje de ser una película pequeña, que lo es, porque de hecho, pues si tú visionas Summer of 84, verás que todo transcurre pues en cuatro casas de una urbanización, cuatro localizaciones de un bosque y poco más. Me refiero que a nivel de producción es bastante baratica. Los personajes, aunque puedan ser un poco estereotipados, creo que al menos en la interpretación humana, pues están bastante interesantes también. Me refiero que el grupo de chavales protagonistas que están investigando esa posibilidad de que en su vecindario haya un asesino en serie, que es el argumento que tiene la película, pues creo que están a la altura, a pesar de que no hay ningún gran nombre sobrevolando el reparto de la película, lo cual es también pues digno de resaltar, ¿no? Que puedas hacer cosas guapas o al menos interesantes sin tener que recurrir al mediatismo. Y no sé, a mí me ha convencido así de primeras. Yo esperaba quizás, después del Turbo Kid, después de todo lo que se ha hablado de ella, pues con un pozo de nostalgia más gordo del que tiene, y para mi gusto, que ya sabéis que a mí me sopla un huevo, así lo digo, la nostalgia, me refiero que me da bastante igual, la he visto que está bastante acotada. Entiendo que la hay porque es una historia que está vinculada a un determinado año del siglo XX, que es el 1984, si no recuerdo mal, las Olimpiadas de Los Ángeles y todo ese rollo, y unas cuantas cosas más, Reagan en el gobierno y todas esas vainas. Y evidentemente, pues el hecho de estar la historia enfocada en aquel verano, pues evidentemente tiene sus consecuencias colaterales. Pero no la veo tan nostálgica como podrían aseverar otros visionadores de la película por ahí. La veo, si tuviera que ser deudora de la época, la veo tan deudora simplemente como lo es una película tan diferente a esta como es La Casa de Jack. Y me refiero, me explico, de donde sí que es deudora tanto Summer of 84 como The House That Jack Built es de la época, la última época en la que, digamos, los asesinos en serie campaban a sus anchas, hasta que llegó un momento determinado a finales de los años 80 en los que la policía empezó a usar metodologías de investigación científicas más avanzadas de las que se habían usado hasta el momento. Se empezó a hacer el procesamiento de datos sistemáticos también con las primeras herramientas informáticas de bases de datos y tal. Entonces, tanto Summer of 84 como La Casa de Jack, digamos que son el canto, la época del canto del cisne de los asesinos en serie. Entonces, vale, pues sí, evidentemente es ochentera porque lo debe ser, porque se centra en esa época simplemente para poder jugar argumentalmente con la figura del asesino en serie que puede vivir entre nosotros, lo cual es bastante estimulante desde el punto de vista argumental. Y realmente, pues cuando digo que me ha convencido, no lo digo porque yo tuviera de crío pues una bici de cross con las ruedas rojas, o tuviera gafas de montura metálica, o llevara auriculares de esponjilla para el Walkman, ¿no? Que me refiero que eso, pues muchas de estas, de estos detallitos que salen en la película, pues te pueden tocar tu fibra personal, pero creo que, a diferencia de otras producciones, el ochenterismo se mantiene, digamos, atado a un nivel un poco aceptable. No sé si en eso estáis de acuerdo conmigo o no. Es que, como hemos hablado fuera de micro, no es el lastre de la película de ochenterismo. Yo no hablo de que sea un lastre. El lastre de la película es el cuarto de hora, los 20 minutos finales. Que aunque tienen algún momento de tensión bueno, no vamos a decir momento qué, pero digamos que a veces en las casas americanas hay algo más allá del techo, pues momentos de tensión los tiene, y además buenos, pero yo ya lo dije cuando analicé la película en su día, tiene dos o tres detalles en el rush final que a mí me sacaron de la película completamente. Bueno, es uno de los lastres que tiene, que al jugar con unos... Siendo una película que durante su transcurso, y a pesar de que la idea es muy tópica y sí que es todo lo que parece, que eso de alguna manera... También, o sea, esperas algunos giros y joder. Pero los giros vienen por un sitio que no esperabas. Es una puta autopista. Y entonces, bueno, pues. A pesar de que es una película muy convencional dentro del género. Muy estándar. Muy estándar. Está bien hecha. Tiene buenos momentos de tensión. Pero ya te digo, a mí tiene un final que me sacó de la película. Pero bueno, a todo el mundo no le pasará igual, porque yo creo que a ti te ha gustado más que a mí. A ver, independientemente de esas posibles sacadas de contexto que puede tener la película, que yo reconozco que las tiene, porque según la importancia que les des, pues te puede pegar un volantazo y sacarte de la autopista que dices tú. Pero, si te digo la verdad, a mí realmente pues me ha satisfecho el hecho de que estos directores hayan sabido... limpiarse de toda la paja con la que se le ha rodeado a Turbo Kid y operar en una historia que sea completamente ajena a lo que se enseñó en aquel momento, y que perfectamente podrían haber hecho algún tipo de continuidad o haber seguido en esa tendencia un poco, vamos a llamar, de ciencia ficción, de vertedero, por llamarlo de alguna forma, y no, han hecho una película pues bastante formal, bastante seriota, bastante cuadriculada también, porque de ahí entra también en parte su estandarización en el cine enmarcado en esa época de los asesinos en serie de mediados de los 80. Pero a mí, o sea, el resultado final, quitando esas puntillas que pueden ser discutibles, evidentemente, me parece que augura un futuro de continuidad interesante para esta gente, que es lo que más me gusta, la sensación que más intensa me deja después de ver el visionado de la peli. Que me refiero que yo, hasta que no la vi, que de hecho, a ver, ya me imaginaba, habiéndoos oído hablar a vosotros, que era otro rollo y que iba por otro lado muy diferente, pero yo, no sé, veo ahí un rigor que me parece interesante en cuanto a los directores, directora. que luego la peli pues sea más coja o menos coja en algún sitio, pues evidentemente no lo voy a discutir. Lo que tú dices está muy bien explicado en el sentido de que hacen Turbo Kid como una película llena de referencias a los videojuegos, claro, al mundo de los 80. Se dan a conocer ellos, sí, también. Y entonces, bueno, de alguna manera, alborotan el mundo friki, sí, creando unas expectativas y evidentemente aludiendo constantemente al tema nostalgia y tema retro y tal. Y ahora, en este sentido, verano del 84 se desmarca completamente porque, aunque se llame verano del 84, podía haber sido perfectamente verano del 2004 y no hubiera pasado nada. Sí, salvo con la salvedad de... el tema tecnológico y sí, tal, pero luego hay unos errores de bulto tan graves por parte de la persona que da igual. O sea, realmente, vale, la tecnología no hubiera tenido ninguna importancia cuando eres tan descuidado en algunos aspectos siendo un asesino en serie. Bueno, bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, sí. No, de hecho, a ver, o sea, seamos realistas, los asesinos en serie en 2018, hostia, lo tienen 50.000 veces. Mira, más complicado que los 80. Verano del 64. ¿Te vale? Sí. Verano del 74, ¿te vale? Verano del 74 hubiera sido diferente, porque eso verano del 52 hubiera sido en plena guerra de Vietnam, y los hippies, las panteras negras, eso hubiera sido otro rollo, ¿eh? El 74, bueno, podríamos haber cambiado, haber sacado temas raciales también. Bueno, pero a lo que voy es que en una película que en teoría son cuatro chicos los protagonistas, que tendrán sus 14-15 años en la historia, que tienen el verano por delante, que tienen sus paranoias, evidentemente, de adolescentes pajilleros, con las chicas, con las revistas, con el rollo. No, no, si tópicos tiene los que quieras. Me refiero que de tópicos está cargada, pero no se abusa de esa condición. Me refiero que en ese aspecto, o sea, el foco de la atención del argumento va a lo que tiene que ir. Y me refiero que a mí en Turbo Kid me despistaban más las cosas que había alrededor de la trama. Aquí no, aquí vamos al rollo y ya está. Y me refiero que sí, que evidentemente hay iconografía ochentera, me refiero, pero es discreta. Tenemos una bolera con una DJ, que es una chica DJ, por cierto, lo cual es de agradecer también. Eso me gustó bastante. Y pero a nivel, digamos, de referencialismo popular, de cosas, de marcas, de juegos, de no sé qué, de libros, de películas, hay alguna conversación que sale a algún Gremlin, a algún Star Wars, pero luego a nivel presencial solo hay una puñetera camiseta de la MTV por ahí rolando. No, nivel, no tenemos miles de referencias como en otras producciones. A nivel musical, es que no lo recuerdo. A nivel musical, ¿hay canciones de la época? No, muy recuerdo. Pocas también. Eso también me gustó. O sea, está el score de Le Matos, que ocupa toda la extensión de la película, y de hecho creo que en la escena del festivalillo creo que son ellos los que tocan. Sí, sí, creo. Porque alguna vez he visto alguna foto de ellos y se parecían, salen en la película por lo visto. Pero quitando una canción de Bananarama que sale al principio, lo demás es todo score del grupo invitado. Me refiero que a ese nivel también podían haber abusado, que si Cyndi Lauper, que si su puta madre, que si no sé qué. Cosas, mil, pero no, o sea, han decidido focalizar en otra cosa. Pero eso, si no me equivoco, ya pasaba en Turbo Kid, ¿eh? En Turbo Kid solo empezaban con el tema de Order Hearts on Fire, que es el que salía en la película de MX, sí. Y luego todo era score de Le Matos. También, o sea, no había un abuso de canciones ochenteras, ¿eh? Pero Jordi, cuando hablo del abuso ochentero, me refiero a otras producciones que sí, no. Pero bueno, yo también, bueno, se apoyan a mí, cuando abusan de la música, por ejemplo, en series como Ash vs Evil Dead, y abusan también en el buen sentido. Hombre, te abusan con Zeppelin, con Purple, con Whitesnake, yo es que claro, se me cae la baba. Cuando abusan en Cobra Kai, y abusan con grupos que me gustan, pues a mí esos abusos es como cuando a ti te hace una película de skaters y te meten ahí grupos de rap que te molan. De eso hablaremos si queda tiempo. Es lo que pasa, ¿no? Pues, sí. Ese sentido, ese abuso a mí me gusta, pero bueno, yo entiendo que haya otra gente que diga, hostia, los putos 80, estamos hasta el huevo. Que no se preocupen, porque ya como somos una generación que ya está envejeciendo, ya están cogiendo el relevo los putos 90. Pues claro, y ahora ya llevan días. Toda la nostalgia va a ir referida a los 90. Entonces, preparémonos para la depresión, para el mal rollo, para los tiros en la boca y para el remake, y para el grunge, Jordi, más grunge. Para el remake del Príncipe de Bel-Air. ¿Y quién lo va a protagonizar? Me lo acabo de inventar. Ah, vale. Por cierto, ahora que hablas del Príncipe de Bel-Air. Bueno, el Will Smith meterá a su hijo. Porque... Al Jaden, ¿no? Sí. Es también rapper. Hablando del Príncipe de Bel-Air, el otro día descubrí que junto a Jeff hizo una versión, una canción para la banda sonora de Pesadilla en Elm Street que no le fue admitida. Y tuvieron que... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el tema. Lástima. Estaba mirando. Se la tiraron para atrás al, sí, al de Fresh hecho, Friends. De hecho, del, sí. Del momento. Sí, sí. Lo que no sé es cómo llegaron a grabar esa canción o si las presentaron como diciendo, mira, es un homenaje a la pesadilla de Hemel Street. Pero es en la época en la que los Fat Boys sí. Hicieron su canción. No me acuerdo cómo se llama el tema. Creo que era en la cuarta parte. En la cuarta parte, en el Dream Master, me parece que era. Bueno, es igual. Podría ser, sé sí. Sé que han liberado hace poquito, está en YouTube, el vídeo de Jesse Jeff, Jeff Friends, y el príncipe de Bel Air. Jesse Jeff haciendo una particularísima versión de Freddy Krueger negro a frankensteinizado. Ajá. Bueno. Aterrorizando a un Jesse Jeff pues no, que no está dormido. No y un... conocía yo esta. Sí, pues luego lo miramos. Porque ellos cuando todavía no se habían metido en el mundo de la interpretación, eran un dúo de rap típico de la época de DJ y MC, pero eran muy humorísticos. O sea, ellos tenían una canción, me acuerdo, de final de los 80. Que se titulaba algo así como Creo que puedo tumbar a Mike Tyson. Y en el videoclip salía Mike Tyson y se peleaba con el Will Smith Fresh Prince y le metía un palizón. Me refiero que siempre han estado ahí, hacían ese rap un poco de cachondeo. Sí, curiosamente luego Will Smith hizo el biopic de Ali. Mira tú por dónde. Bastantes pues, años después. Sí, sí, sí. Pues me refiero que eso, que ellos ya andaban por esa onda de rap un poco de eso, de un poco de humor, un poco de cachondeo y bueno, pues... no me parece descabellado que hicieran una versión humorística seguramente de Freddy Krueger. De hecho, es humorística, Kruger. La canción se llama Nightmare on My Street. En My Street. Y bueno, me parece que, creo recordar que en el inicio del vídeo te pone que todo lo que se parezca a Hell Street es pura coincidencia. Es pura coincidencia y no hay ningún derecho comprado. De todas formas, vamos a decir Elm Street, porque Hell Street sería la calle del casco. Y entonces es otra cosa. Siempre le ponemos una H sin quererlo. Sí, vamos a evitarla. Es como lo del apellido de Johnny Depp. Sí, exacto. Dejemos el deep. Siempre se lo cambian. O se lo cambiamos. Una cosita quería decir. Sí, si hicieran, estábamos hablando de verano del 84, sí, igual deberíamos si cerrar ya. Para cerrar ya el círculo. Sí. Si hiciera un remake del príncipe de Bel Air. De Zamunda. El único personaje que tendría que conservar, no sé cómo, tendría que ser el de Carlton. Carlton Banks, que tendría que seguir siendo Alfonso Ribeiro, porque nadie puede ser Carlton Banks. Por cierto, ahora que mentas a la bicha, hace poquito salió la noticia de que había denunciado a la empresa de juegos de Fortnite porque uno de los bailes, no sé si sabéis lo que es el Fortnite. Es un jueguito. Un jueguito de mata-mata. Sí, vale, pero pues, que se hacen bailes para celebrar las... Y se cobran, que es lo más chungo. Pues ha denunciado a la empresa porque es la imitación de baile de la canción de It's Not Unusual de Tom Jones, que bailaba Carlton habitualmente, que es un super meme. Reconocido en todas las internetes. Hace bien, Alfonso, en proteger sus derechos. Yo también lo haría. Cerremos círculo, que sepáis eso, que está en las salas desde este próximo viernes, verano del 84, que es una película muy agradable de ver. La trae a Contracorriente Films, chapó por ellos, por intentar meter estas películas también en el circuito cotidiano de cines de cada semana y que, bueno, que quitando sus pros y sus contras, pues es una peli bastante interesante y que en algún momento quizás os va a poner algún pelito de punta. Al menos en algún momento. Uno en concreto. Pues muy bien. Con esta recomendación de Javi para que veáis la cartelera que tenéis este viernes y si no sabéis qué ir a ver, pues es una de las opciones. Vamos a hablar de una excursión que hicimos los Sin Audiencers. Qué bonito, sí. El sábado pasado nos fuimos de excursión. Con los padres con la... ¿El sábado viernes, o viernes? Viernes. Si tú quieres decirlo sábado, ningún problema, ¿eh? No, fue el viernes. Viernes con regusto de sábado. Sí, viernes con regusto de sábado. Y exacto. Bueno, pues entonces decidimos irnos a esta exposición que tiene el CCCB, que empezó el 24 de octubre de este año pasado, del 2018. Y para los que vayáis a pasar por Barcelona o estéis en Barcelona... Recordaros que durará hasta el 31 de marzo de 2019. Importante dato. Yo creo que cualquier cinéfilo o cinéfago que se precie debe ir al CCCB a ver esta exposición porque vale mucho la pena. Bueno, Kubrick es un cineasta con películas súper reconocidas por todos, que además ha sido realmente ecléctico en el abanico de temas que ha tratado en su cinematografía, aunque claro, tampoco era un director muy prolífico, o sea, no es que dirigiera muchísimas películas a lo largo de su carrera, murió relativamente joven, pero de las películas que dirigió, pues es que tenemos unas cuantas que pueden ser consideradas bien obras maestras, ¿no? Entonces, vale mucho la pena adentrarse en la filmografía de Kubrick, ir a esta exposición que os va a dar muchas ganas de revisionar las películas que ya habéis visto de él y de ver las que todavía no hayáis tenido oportunidad de ver. Sí, señor. Además, como curiosidad, decir que la exposición abarca también su época inicial de fotógrafo de la revista americana Look, donde él empieza como reportero gráfico haciendo fotografías de temas absolutamente de lo más variopintos de la calle, ya empieza a fotografiar estrellas de Hollywood y empieza a adentrarse en el mundo del cine, del deporte, y bueno, pues están esas fotos, esas imágenes muy curiosas de un tipo que ya tenía lo que son las imágenes en la cabeza. Y luego, claro, pues después de ser fotógrafo de esa revista, pues dijo, pues si las imágenes las tengo tan claras, ¿por qué no ponerlas en movimiento y hacer películas? Sí, ¿no? Hacer un ejercicio secuencial de imágenes. Bueno, pues además la exposición está aderezada con más de 600 artículos originales de sus películas. Objetos. Podéis encontrar guiones, podréis encontrar libros, podréis encontrar fotos, podréis encontrar diseños de producción. Planes de rodaje. Planes de rodaje. Hay algunos súper chulos de... No sé si había el de Espartaco, creo que había, y de... Sí. ¿De cuál? ¿Y de Barry Lyndon? No, de Barry Lyndon. De Barry Lyndon había un storyboard. De Full Metal Jacket es posible que hubiera también. De la... De Senderos de Gloria, había uno muy bueno. También, sí, porque sí, además sí. Apreció Hallenbeck cómo no podían coincidir en el rodaje, no sé si era Kirk Douglas con otro actor. Con alguno que no se llevaba bien. Y entonces estaba tachado el nombre del otro actor para que no coincidiera en ningún espacio de rodaje con Kirk Douglas. Es muy, muy curioso. También se veía que Kubrick raramente repetía actores, o sea, es curioso. Con Kirk Douglas repitió en Senderos de Gloria y Espartaco. Por ejemplo, tuvo también... vimos alguno más que repitió... en Doctor Strangelove teníamos al Peter Sellers, que había salido en Lolita en algún papel secundario. Es verdad. No era habitual que repitiera actores, pero sí que tuvo algún actor que repitió en algunas películas. Luego, curiosamente, pues estos ítems también hablamos de que aparte de diseños de producción había vestuario. Te podías encontrar el traje de alguno de los simios de 2001... Puedes encontrarte las máscaras de Eyes Wide Shut, el hacha original del Resplandor, los trajes también de Resplandor de las Mellizas. Sí. Bueno, los trajes espaciales. De 2001 realmente era la parte de la exposición que tenía más salas dedicadas. Que tenía más gente tocándose con lo que había en la sala. Sí, era impresionante. Yo observé alrededor y no era en Eyes Wide Shut, sino era en 2001, donde sí, más señor, había contra gente. Lo que se pudiera pensar. Sí. Mira, Adolphe Menjou, me dice Hallenbeck, era el actor con el que no podía conseguir. Mira, es que lo tenemos, no lo tenemos aquí, lo pero tenemos es que está ahí de secretario. Está ahí en espíritu. Y entonces, además, te encontrabas en que en cada sala dedicada a una de las películas importantes, tenías en pantalla grande una de las escenas más importantes de la película, sí, que iban pasando en bucle, donde la gente se quedaba pues en Full Metal Jacket, el primer encuentro del recluta patoso con el sargento instructor, sí, bueno, imágenes icónicas en Espartaco, la imagen de la batalla, de, vamos a decir, las rodaderas de fuego, no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero aparte había pequeños televisores con cascos para poder ver documentales, historias, cosas sobre los rodajes, etcétera, etcétera. Y allí, por ejemplo, es donde el señor Hume se quedó absolutamente pillado. Absorto, me dejó. Absorto, con sí, un... Con dos viejitos hablando. Con dos señores que hablaban de la parte de Espartaco que se filmó en España. Sí, porque es... Bueno, 27 minutazos te tiraste allí con los cascos. Aparte que soy un fan irredento de Espartaco desde que era pequeño, como película, y que conforme he ido creciendo, mi interés también ha crecido por ella. Ver, o sea, poder escuchar del testimonio de los dos ayudantes, de dos de los ayudantes de dirección que tuvo Stanley Kubrick en algunas de las escenas de masas que se rodaron en la España de la, vamos a decir, posguerra, en la época en la que el régimen franquista abrió la mano, era 56 o por 60, ahí, ¿no? 60, desde el 60. Bueno, la cuestión es que la mano para la apertura de producciones de cine internacionales ya se había abierto a mediados de los 50. Creo recordar que Salomón y la Reina de Saba fue una de las primeras que se vino aquí por la facilidad que daba el señor dictador Franco a utilizar parte de la tropa regular del ejército español como disciplinados extras y figurantes en las producciones históricas. Entonces, la cuestión es que ellos contaban, y estoy hablando de, porque si no digo sus nombres es un poco faltar a la verdad, estoy hablando de Julio Sempere y José López Rodero, que fueron estos dos de los ayudantes que tuvo Stanley Kubrick en las escenas de Espartaco que se rodaron en España, concretamente escenas que en un principio en la película no estaban planeadas. De hecho, Espartaco fue concebida una película como una película muy de hablar y sufrió algunos vaivenes en su producción. De hecho, un cambio de director impulsado incluso por el propio Kirk Douglas, que era productor de la película, y que Anthony Mann fue eyectado del proyecto y ficharon a un joven Stanley Kubrick. De hecho, había rodado Kirk Douglas Senderos de Gloria con Kubrick y fue el que impuso, al ser la estrella de Espartaco, que fuera Kubrick el que rodara en detrimento de Anthony Mann, como claro, ya dices. El hecho práctico de la cuestión es que pues se rodó en Hollywood, en los decorados de históricos de turno, todas las escenas de hablar, porque Espartaco, a pesar de las escenas de acción que tiene, tiene mucha, mucha pulpa de hablar. Pues después de eso hicieron un montaje y dijeron, esto se queda soso. Para ser una peli histórica, además ya había habido precedentes de pelis históricas, peplums, bíblicas y tal, que tenían escenas muy espectaculares de batallas, escenas masivas y tal, y dijeron, pues oye, aquí esto lo que le falta es un poco de chicha de masa. ¿Qué hacemos? Pues vamos a mirar en ese país que hay al norte de África que dicen que dan unas facilidades para el rodaje y tal. Y la cuestión es que acabaron pues viniendo con un equipo limitado, Stanley Kubrick y algunos de sus asociados, a rodar escenas que luego se intercalarían entre las escenas rodadas ya en Hollywood, en las escenas con el Kirk Douglas, con el Laurence Olivier, con el Tony Curtis, con todo aquello que, con todo ese percal de reparto que hay en esa película. La cuestión es que, sobre todo, el señor Ron López Rodero y el señor Sempere hacían mucho hincapié en las escenas que se rodaron en la Sierra Madrileña y en Guadalajara, uh-huh, en unos llanos en los que pues el ejército de esclavos liberados se enfrenta con las centurias romanas, poco menos que a las puertas de la propia Roma, ¿no? Y entonces aquello fue una cantidad de escenas que se llegaron a utilizar pues entre 3.000 y 4.000 extras, o sea, una burrada tanto del lado romano como del lado rebelde, por llamarlo de alguna forma. Pero aparte de estas escenas masivas, también Kubrick se trajo del rodaje de España unas escenas de figurantes especiales. Porque, si os acordáis de la película, en todas las escenas en las que hay un discurso o hay una exposición pública de Espartaco o de sus generales y tal, siempre ahí van acompañadas de primeros planos de caras de los esclavos liberados, esclavas, niños, abuelos, gente que igual pues tiene alguna característica física especial, que hay muchos de estos. Pues todos estos personajes que no tienen ni siquiera una línea de guión, que simplemente ponen la cara y miran hacia adelante, es gente que se pilló también de aquí, del Sindicato de Actores de España de aquellos años, y que pues se aprovechó el hecho de grabar las batallas para tener también a esta gente para intercalarla también entre los rostros y las caras de los artistas y los actores y actrices de Hollywood. Muy interesante el documental. Realmente también desmitifican un poco estos dos ayudantes de producción españoles el supuesto tiranismo de Stanley Kubrick. Ellos decían que simplemente era un tío riguroso, que le gustaba hacer las cosas bien y que simplemente pues había gente que igual o actores o productores que tenían mucho ego y que evidentemente a él lo que le gustaba era controlarlo todo mucho, o sea, tener hasta el último centímetro de la cuestión agarrado por él mismo, ¿no? Entonces eso quizás le generó una fama como de demasiado rígido, demasiado tiránico, pero ellos lo desmienten en este documental. Es como la fotografía que vimos tú y yo, que estaba todo el mundo numerado en el suelo. Sí, sí, sí. Sí, en una de las escenas de Espartaco también, casualmente. Sí, sí, sí. Bueno, es que además coincide, ahora que hablabas del tema de la producción en España y tal, coincide que era la época en que España prestaba a las producciones internacionales su ejército, claro, para que hicieran de figurantes o hicieran incluso trabajos para ayudar a construir cualquier tipo de decorado, sí, infraestructura que hiciera falta. Entonces, un poco entronca este documental con lo que vimos en el Desenterrando Sad Hill de Oliveira, que es lo mismo, que también sale gente que ayudó a construir el puente, a hacer de extra y todo esto. Y hablábamos también de la rigurosidad de Leone, que iba con un libro de la Guerra Civil Americana para saber cómo estaban los muertos dispuestos en el campo de batalla para él disponerlos igual. O sea, imagínate, realmente es lo que decían estos ayudantes de producción, que no es que sea una persona que esté loca, ni mucho menos, sino que es autoexigente y exigente con los que tiene alrededor por su perfeccionismo y nada más. Entonces, si tú eres una persona que eres rigurosa haciendo tu trabajo, no vas a tener ningún problema. Si eres un tipo o que te vence tu ego, como bien dices, o que simplemente eres desaplicado en lo que haces, pues evidentemente ibas a tener enfrentamientos con el señor Kubrick. Sí, de hecho, o sea, y permitirme un apuntecillo más, el hecho de que vinieran estas producciones a rodar a Españistán en aquella época era también porque los directores, y de hecho esto lo cuentan los ayudantes de producción, estaban bastante fritos de viajar a Europa pues para abaratar costes, porque evidentemente la razón principal no es que Franco dejara el ejército, sino que costaba mucho más barato rodar también, claro, escenas masivas. Evitar el sindicato de actores también. Sí. Sí, pero claro, aquí había un sindicato de extras o de figurantes que no era nada comparado con el megacorporacionismo del sindicato de Hollywood. Te dejan utilizar un ejército como actores de bulto, y así no tienes que utilizar el sindicato de actores, que te pedirán unas demandas, exigencias. Claro. Es entendible que prefirieran ir directamente a... Sí, pero también porque aquí se ofrecía no la facilidad solo económica, sino la facilidad del rigor de la tropa, porque... Vale. Disciplina. Otros directores americanos que fueron en esa época a hacer algunas... producciones a otros sitios de Europa como Italia, se encontraron o se habían encontrado con que el hecho de pillar figurantes entre la masa social variopinta de las ciudades y de los pueblos, claro, pues se encontraban con que mucha gente se lo tomaba chufla, que luego salían récords que flipas en las películas, que si uno salías quitándose la peluca, el otro no se quitaba los calcetines y salía un romano con calcetines, de estos rollos que hemos visto a miles en muchas películas, y quizás pues esa fue otra de las razones por las que esta gente quería venir a rodar aquí y no a otros sitios, ¿no? Porque aquí, digamos, tenían ese rigor de la tropa. No tiene nada que ver, pero me ha venido ahora a la mente del excelentísimo Jan, la gran producción de Super López, con Kurt Lancaster, y todos estos fallos de récord y todas estas cosas, estos problemas de rodaje con los extras, dame un cilindrín fotero, con el niño que hacía Tronak el Cartaro, ¿no? Bueno, brutal. En fin, qué gran memoria es, un apunte. Sí, pero sí, sí. Luego quería comentar también que el tema de la censura, ¿puede ser? Sí, el tema de la censura. La censura empieza con Senderos de Gloria. De Gloria no se puede estrenar en España hasta el año 86. Y Espartaco, que viene después, se puede estrenar, pero con una censura que creo que fue a nivel internacional, no solo en España. Fue a todos los niveles. Con una escena entre Tony Curtis y Laurence Olivier. Laurence Olivier por presunta relación homosexual. Sí, la famosa escena de las ostras y los caracoles. Sí, pero antes de llegar a esta escena, lo que quería también decir es que en la escena que te ponen en el CCB del ataque de las tropas romanas a los rebeldes de Espartaco, ahí se ve los extras del ejército español, la disciplina que tienen haciendo las formaciones romanas, cómo iban haciendo los cuadrados de tortuga, cómo se iban abriendo. O sea, es que hay una exhibición de desfile militar prácticamente. Desfile centurial romano. Es una escena, es un plano no cenital, pero desde una altura para ver toda la disposición del ejército, de uno y otro ejército, y realmente la escena es muy disfrutable en pantalla grande. Sí, Espartaco, la pantalla del CCTV no es una pantalla de cine, pero es una pantalla relativamente grande, y la ocupa verdad un es que apetecía ver toda la película. Sí. Si quieres decir algo más de la escena de los caracoles. Es un poco spoiler de la propia exposición, pero creo que es un dato histórico ya, y que también, pues que ya sabéis muchos y muchas que es esta escena de contenido erótico festivo gay, por llamarlo de alguna forma, se cortó originalmente de la producción en el año 61 y no se recuperó hasta llegar a los años 80. Me refiero que ya había pasado un mogollón de tiempo, y de hecho la curiosidad es que la copia donde se encontró este trozo de cinta estaba sin sonido. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que redoblar en su momento, en el año 86, o cuando la encontraron, que no recuerdo el año de los 80 en el que apareció. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que tenían un problema, porque Tony Curtis estaba vivo, todavía. Mayor pero vivo. Pero el señor Laurence Olivier, claro, pues ya hacía un par de años o más que había fallecido. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tuvieron que buscar entre qué actores podían barajar para poder sustituir al grandiosísimo Laurence Olivier. Y encontraron a un chavalote, perdón, que no lo hacía mal, un tal Anthony Hopkins, que se prestó pues a doblar a Laurence Olivier en aquel... Perdón, ¿Hopkins o Hopkins? Como tú quieras. Hopkins. ¿Hay H o no hay H? Hopkins. Bueno, pues eso, que es muy curioso, que es otro de los datos que revela la exposición, y que eso no quita que tengáis que ir allí en tropel a invadirla, como hacían los esclavos liberados las exposiciones romanas. Yo tenía entendido que una de las cosas que habían quitado del metraje original era una extrema crudeza de según qué escenas, que Kubrick había escogido gente mutilada para los extras. Podría ser. Para hacer las escenas de cercenar un brazo, había cogido enanos para escenas donde estaba gente con las piernas mutiladas. Uh-huh. Y que ese tipo de material lo quitaron por su extrema violencia para la época. Y que luego está, bueno, yo la he visto hace poquito y están puestas las escenas. De hecho, vimos una tú y yo, ¿te acuerdas? Que vimos como cortaron, sí, un brazo. Sí, pero eso parecía efecto especial, ¿eh? Claro, claro. No, no, pero para ese efecto especial necesitas uno que le falte el brazo. Para bueno, que sea. Lo que leí era que Kubrick había cogido gente con que le faltaba un brazo, unas piernas, un enano, uno sin un ojo. Sí, hizo un Todd Browning. Exacto, para sí, poder recrear a la máxima perfección una escena cruenta, como puede ser una escena de guerra entre un romano y un esclavo. ¿Te das cuenta que la censura ha ido a peor, ¿eh? Totalmente. O sea, Todd Browning hace Freaks en los años 20. Y Stanley Kubrick ya tiene problemas en los años 60 y bueno, hoy en día impensable utilizar porque te empezarían a atacar de varios grupos. Bueno, varios... Quizás deberías ser un poco astuto e inteligente, y si quisieras utilizar esta metodología de producción, pues deberías contactar con asociaciones de gente de este rango social y, no sé, hacer un trato con ellos. Ya, pero es que no sirve de nada. O sea, yo pongo siempre el ejemplo, que no sé si ha salido alguna vez en Sin Audiencia, se puso de moda en Estados Unidos jugar a los bolos con enanos. En unos bares... Sí, o dispararlos en un cañón, ¿no? Bueno, pues el suceso pasó con enanos, les ponían un arnés, sí, y unos forzudos y un casco. Entonces unos forzudos los cogían del arnés y los tiraban como si fuera la bola de bolos a ver si hacían strike. Pero... Sí. Pero eso no sé... Bueno. Es un trabajo con otro cualquiera. Era un espectáculo por el cual los enanos cobraban. Claro. Sí, sí. No, es un trabajo. En España también se puso de moda. Bueno, no sé si pasó en España. En la discoteca, bueno, pues, digo yo. Resulta que aparecieron asociaciones por los derechos humanos, yeah, que cogieron y dijeron que eso era vejar la condición humana de no sé qué. O sea, no veían a los enanos como especialistas. Ya, yeah, sí, o como gente que trabaja. Vejadas. Yeah. ¿Qué pasó? Protestaron, lo prohibieron y esos enanos se quedaron sin trabajo. Y los primeros en protestar fueron los enanos. Dijeron, normal, oiga, a mí me pagaban por esto. Y no cuento curro en claro, sitios porque hay un enano es muy difícil que encuentre curro. Métase su asociación por el puto ano y déjeme a mí trabajar de lo que me están pagando dinero. Ya, que yo tengo que pagar a fin de mes mi alquiler y mis recibos, coño. O sea, que quiero decirte que a veces toda la buena intención del mundo no sirve de nada si no le preguntas a la persona implicada. Perdón, ¿puede ser que eso fuera iniciado por los Jackass? En la serie de la MTV. Cualquier cosa. Podría es ser, que a mí me suena sí, que sí, una burrada como esa, como podría lanzamiento ser de nano, es muy de Jackass. Podría ser. Y podría que ser de ahí se estandarizará. Pero bueno. A usos varios. Sí, sí. En fin, no, quería dar algún datillo. ¿Algún más no sé, ¿os gustó el mobiliario del bar de la Naranja Mecánica, por ejemplo? El bar Moloco, que sepáis, sí, que hay mobiliario. Sí, estaba el vestido completo de Drugo con el bastón. Sí. O sea, no, realmente está brutal. Detalle friki para los amantes y las amantes de la música, sobre todo en vinilo. Hay un armarito, una vitrina con objetos de diseño de la habitación del protagonista de La Naranja Mecánica, y entre diversos objetos muy frikis, si os acordáis de la habitación que tenía, pues estaréis de acuerdo conmigo, tienen el modelo de tocadiscos que aparece en la puta película. Sí, en la habitación del Malcolm McDowell. Sí. A mí se me cayó un poquito, o sea, me había caído ya la baba en la parte del... Hombre, claro, todo lo que tenga 2001, que ver con tocadiscos ya. Pero el rollo de la habitación del Malcolm es espectacular también. Sí. No sé, a ver, hay muchos detalles. Muchos detalles, hay muchas cositas. Antes de que se nos olvide, estuvimos precisamente con la Blanca y yo discurriendo en todo el recorrido de 2001. Pues la nave es alargada, que tiene una bola al final. Qué inspiración más buena para la Estrella de la Muerte. Total. Toda la sala de HAL 9000, qué inspiración más buena para los pasillos de la Comilenario y de algunas naves del Imperio. Había planos... Lucas mamó mucho 2001, sí, para inspirarse para demasiado Star Wars. Demasiado para mí. No, demasiado. Quiero decir que es una historia diferente, pero sí, está claro, sí, que el referente de la ciencia ficción, claro, fue 2001. Es tan bestia, tío, que no puedes saltar. ¿Qué había antes de 2001? Había cosas, pero realmente algo que llamara, claro, tanto la atención. Hay películas que han dado un vuelco a un género. Y sí, totalmente. Así. ¿Visteis la maqueta, la reproducción que había en maqueta? ¿Cuál de ellas? La esférica, la que camina el... Sí, yo es lo que iba a comentar, que hay... Que ponía no tocar, aparte, era muy goloso. Eso, aparte de la maqueta, había planos de construcción de la nave, de la parte de la nave circular que se va... Sí, la que simula gravedad. Que simula gravedad y que se va moviendo conforme los actores corren en la película. Y además... Había también una imagen del hangar donde se construyó en Alemania, porque eso se construyó a tamaño real. Yo no sé dónde sacó la pasta Stanley Kubrick, sí, tampoco me lo ponía, pero además ponía el precio y era decir, joder, que es imposible que haya podido conseguir este hombre este dinero para una producción de ciencia ficción. Que además, en los 60, a principios de los 70, hubo mucha pasta en los estudios, ya, y algunos estudios se quedaron fundidos precisamente por megaproyectos de directores que hundieron a estudios. Que sepáis que la parte de 2001, para mi gusto, es de las más espectaculares de la exposición. Más, sí. Quizás también pues porque hay mayor profusión de maquetas, de planos. También, si recordáis la película, pues claro, salen tantos... artilugios y tantas máquinas y tantas navecitas. Sale HAL, que es lo más bonito. Que me refiero que pues sí, se te cae la baba de nuevo otra vez si no se te había caído antes, ¿no? Dos apuntes finales, porque si no, sí, no vamos a hablar de nada más, estamos cortitos de tiempo. Decir que, como curiosidad, la censura en el 99 perduraba. Sí, porque sigue. Hay uno de estos documentales que se veían en un televisor pequeñito, pero que era muy interesante, que era Eyes Wide Shut, la versión censurada que hubo en Estados Unidos, la versión sin censura que llegó a Europa. Para el mercado doméstico. Realmente, el rodaje cambiaba. O sea, había extras que, según el rodaje, tenían que aparecer o no en la escena. Solo digo eso. Sí. Es la escena del recorrido orgiástico, sí, señor, por dentro de la sala del castillo. Vamos a dejarlo, sí, ahí. Y luego, como curiosidad también, había algunas salas dedicadas a proyectos que no llegó a llevar a cabo Stanley Kubrick porque falleció antes, como el de Napoleón. Sí. Y además era una sala tipo biblioteca, muy documentada, con todo lo que llegó a reunir Stanley Kubrick, porque él siempre quiso hacer un biopic sobre la figura de Napoleón Bonaparte. Sí, bueno, señor. Y la que acabó Spielberg, ¿no? La que hizo. Inteligencia artificial, sí. También tiene una habitación... Había los dibujos, había los conceptos, sí, el arte conceptual estaba muy bien. A mí siempre me quedará esa duda, si ya lo he dicho alguna vez, pero no sé qué hubiera sido de esa película si hubiera caído en las manos de... O sea, si la hubiera acabado el que la tuvo que acabar. Pero bueno, eso ya, como no viajemos a otra realidad paralela, no, en la que Stanley Kubrick esté vivo, pues no lo podremos saber. Simplemente, por acabar ya... También decir que un detalle que a mí me gustó mucho, creo que lo había leído alguna vez, pero ahí ves las fotos y lo ves con rigor, con demostración, el rodaje de Full Metal Jacket, de la chaqueta metálica, que se hizo íntegramente en un complejo industrial a medio derruir en las afueras de Londres, tanto la parte de la instrucción como la parte de Vietnam, todo está hecho en Londres y, acordaos de la puñetera película, o sea... Chapó por la engañifa visual que nos mete ahí Stanley Kubrick, porque convirtió un atajo de escombros de naves a medio derruir en el puñetero Saigón más caliente de la guerra de Vietnam. A mí me pasó eso un poco con ver el Hotel Overlook visto, sí, desde atrás con todos los palitroques aguantando lo que era una fachada falsa. Yo pensé que el Overlook habían cogido un Overlook de verdad. Un Overlook de verdad, ahí en medio de las montañas y a lo mejor era los Pinewood Studios de Londres. Sí, ¿sabes? Creo que tomaron como referencia un hotel... Sí, porque hay imágenes que al principio de la película que llegan, sí, al Overlook, que son imágenes reales del hotel. Exacto, pues, sí, ¿no? Pues, sí, pero pues luego, claro, debieron de clonar la fachada del hotel original que está en las montañas rocosas o donde carajo esté y, rodaron, y se, claro, lo hicieron en Inglaterra. Sí, sí. Pero bueno, si queréis descubrir más cosas, lo que tenéis que hacer es no escucharnos, sino ir a la puñetera exposición y patearos. Y hasta el 31 de marzo la tenéis. Sí, señores. Vale mucho la pena. 2 euros o 3, ¿no? 4 euros, pero si vais el domingo por la tarde es gratuito. Sí, yo, el estudiante eran 2 o 3 euros. Escucha, ¿eh? Que te lo voy a leer de la página oficial. 6 es el precio oficial, 4 reducido. Pero si tenéis carnet de la biblioteca ya es reducido. O sea que hecho fácil. Punto pelota. Bueno, vamos a intentar meter... No sé qué vamos a meter. La película del director de Creed 2, vale, rápidamente. Y si sobra un poquito de tiempo, nos gustaría, al señor Colablanca y a mí, hablar de la serie coreana de zombies. Que sí, ha por favor, yo estoy muy interesado. Y además, como son pocos capítulos, me interesa más el doble. Porque... que se ha visto el todos y yo solo el piloto. Bueno, pues, tenemos una... La velocidad normal, ¿eh? Y doblas a castellano. Bueno, eso no lo confieses porque si no... No, si Colablanca la ha visto a velocidad normal, quiere decir que está bien. Eso ya es... Él enseguida es un hombre con el dedo fast forward. El asesino que lo siento tuvo que a mitad de película ponerlo... Pero hombre, por favor, pero entonces el ritmo narrativo los pierdes. Era el doble, no. Mi sufrimiento fue menos, ya te lo digo ahora. Bueno, vamos con The Land, esa película de 2016, que fue la primera película que realizó el director afroamericano Steven Caipol Jr., y que es la razón real por la que este señor, hasta ahora desconocido, pues ha sido catapultado a dirigir pues la segunda parte de Creed, ¿no? En The Land, que tengo que decir que, aunque está disponible en alguna plataforma de esas que gasta la gente para ver películas en casa y tal, yo como soy del lado torrent, pues he tardado un poco en encontrarla, pero no porque no hubiera seeds en el internet sobre esta película, sino porque esta película se titula The Land y es de 2016 y tuvo la mala suerte de coincidir en el año con otra película que se llamaba de una forma muy parecida y que es La La Land. Entonces te pones a buscar cosas sobre The Land y te salen de La La Land, pero no de Land a secas. Entonces como que tienes que perseverar un poquito. Pero bueno, yo como soy un poco cabezudo, pues al final pues la encontré y me la pude visionar. ¿Qué nos cuenta The Land? Pues es una historia de jóvenes skateros, patinadores. Yo digo skateros por no decir skaters, me gusta más skateros, pero entiendo que a alguien le sonará como una patada en el oído, pero bueno. Es pues skateros igual es que bailan ska. Te juro que es lo que pensaba al principio, cuando he dicho la broma yo, que pescateros, ¿no? Ska. Que vale, no, vale. Que ni cortan pescado, ni velan ska, solo van en una tabla con ruedas, ese vale. Rollo. Bueno, pues los protas de The Land son cuatro jóvenes patinadores que viven en un barrio de Cleveland, estado de Ohio, totalmente desconocido, un lugar que pues como Chicago o Detroit, que yo los conozco por el rap, pero que luego ves imágenes... Por el equipo de la NBA, Cleveland Cavaliers. Sí, pero no conoces el lugar visualmente, solo conoces el que existe. Bueno, pues aquí vemos en qué consiste Cleveland y ríete tú del sucio sur, también, o sea, me refiero que telita con la ciudad. Estos cuatro jóvenes provienen de familias humildes. Cada uno tiene su drama familiar particular, desestructuración familiar a saco. Ellos están en el instituto, pero... ¿Son todos negros? No, variadillo. Hay un negro, hay uno que es así como mezcla, otro que es más latino, otro que es italoamericano. Me refiero que es una cosa variada, que es un reflejo de la actualidad tal cual, ¿no? Y ellos, por su actividad patinadora, pues sueñan con entrar en ese restringido mundo de los skaters profesionales, que cobran, que tienen sponsors, que les pagan por patinar y ese rollo, ¿no? Pero para entrar en ese mundillo que es bastante exclusivo, pues hace falta tener un poco de capital de base, porque tienes que entrar pagando a según qué competiciones, para dejarte ver. Exacto, me refiero que no es tan recto el camino como parece. Pero ellos, pues para ir un poco ahorrando para ver si en algún momento pueden entrar a profesionales y tal, pues se entretienen un poco y sobreviven pues haciendo sus pequeños robos en horarios de fuera de clase. La cuestión es que un día, en una de sus aventuras estas de coger cosas ajenas, encuentran un material bastante valioso que es susceptible de ser vendido en el mercado negro y no se trata de dinero, no voy a decir qué es, tenéis que ver la peli para ello. Y entonces, a partir de ese momento, pues su vida cotidiana empieza a cambiar, porque realmente empiezan a poner en funcionamiento ese material valioso que han encontrado y empiezan a ganar pasta. Pero tiene dueño ese material. Claro, eso es lo que es la siguiente línea que tengo en el apunte ahora, que es vale, que vale. El problema que tiene esta situación es que esta mercancía pues tiene una propietaria en femenino. Y la propietaria pues empieza a buscar lo que le pertenece y además pues está un poco cabreada y tiene determinados lugartenientes que tienen métodos un poco expeditivos con los que tratar con la vida diaria en la sociedad, ¿no? Claro. Este es un poco el concepto, la sinopsis que tiene Delanne. Y aunque pues, nos podríamos imaginar así a priori que es una historia, que puede ser una historia muy gangsteril, muy de macarreo, muy de hiperbólica, por decirlo de alguna forma, por la situación que plantea, es un poco al contrario. Es una película que tiene un tono bastante realista, que hace mucho hincapié en la situación humana, social que tienen los chavales. También el hecho de que les cambie la vida este suceso que ocurre en el argumento, pues casi contribuye más a visualizar más la diferencia social que tienen ellos con el resto de habitantes de esa ciudad o con otros barrios más ricos también. Y pero lo que se puede destacar un poco de Delanne es que tiene una especie de toque taciturno, de llamarlo de toque de suciedad en su estética visual, que está presente durante todo el metraje. O sea, me refiero que aunque la historia haga sus toboganes, de a veces hay alegría, a veces hay llanto, a veces me como un marrón, a veces me pasa algo muy gordo, pero toda la estética visual del film es como muy de medianoche, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es muchas escenas rodadas en noche cerrada, en lugares que son con poca ventilación, no sé, como que es una historia así como un poco opresiva y que a ti te dan un poco, como espectador, ganas de salir de la película también, en el buen sentido. No digo que en ese aspecto pues sea aburrida o que genere hastío, que no lo genere en ningún momento. Pero esta cosa que tiene, por decirlo de alguna forma, atmósfera, que diría yo, que tiene más atmósfera que acción, nos ayuda pues también un poco a sumergirnos en esta historia de quiero salir del barrio a cualquier precio, e incluso saltándome la ley o buscándome unos marrones que me pueden costar caros, con lo cual también pues la película en algunos momentos coge alguna velocidad argumental que es bastante interesante. El argumento pues tiene sus picos, tiene sus bajadas, tiene idas y venidas a determinados infiernos según qué personaje le toca la situación en cada escena. Tiene un trasfondo callejero bastante fuerte. Y además, pues en todo esto, interesante bajo mi punto de vista como visionador de películas, sobre todo cuando son de jóvenes y de barrios un poco populares, pues tenemos en el reparto algunos personajes, algunos actores que cuando hicieron esta película en 2016 no eran nadie o eran casi nadie y que 3 años después están empezando a verse por lugares un poco así más mainstream, ¿no? Voy a poner el ejemplo del protagonista. El personaje de Cisco lo hace un actor, un joven actor que se llama Jorge Lendeborg Jr. Hoy vamos de juniors en la película. Y este señor, después de hacer Delanne en 2016, ya ha aparecido en Spider-Man Homecoming y en Bumblebee, por ejemplo. O sea, es un ejemplito de cómo la industria se ha fijado en este título un poco, aparte del director, que lo ha fichado para otras cosas más de mayor renombre. También algunos actores y actrices han salido ya un poco del gueto de Cleveland, donde se les metió en esta película, ¿no? Y aunque tengamos un reparto humano interesante, realmente hay que hablar de un personaje no humano en Delanne, y que no es otro que la propia ciudad de Cleveland. O sea, esa atmósfera que os he comentado antes que se genera en toda la película, pues tiene como ese personaje hecho de edificios y de carreteras y de callejones inmundos y de bolsas que contienen cosas ilegales dispersas por la noche y tal, que es casi tan fuerte como personaje como cualquiera de los personajes humanos, ¿no? De hecho, el Stephen Caple Jr. es de esta ciudad. También lo es de esta ciudad el rapero que hemos escuchado al comienzo del programa, el Machine Gun Kelly, que hace un pequeño papel en la película también, sale en una escena y tal. Y luego también, por decir 2 nombres más del reparto, y ya con esto voy a ir acabando porque estamos jugando al límite de la raya del tiempo, tenemos a una señora que a mí me ha desconcertado mucho en esta película, que no es otra que la actriz Linda Hammond, que no es muy conocida, pero que el papel que hace en esta película pues a mí me ha dejado un poco a cuadros, en el sentido de que nunca hubieras pensado que una señora de edad 40, 50 años tuviera el papel que tiene en esta película. No voy a decir exactamente en qué consiste su papel, pero que sepáis que Linda Hammond tiene un registro de los más particulares que hay en la película. Y luego también tenemos a un secundario que quizás lo hemos visto en bastantes títulos antes que aquí, que es el actor canadiense Kim Coates, se escribe. Sí, me suena. Y que es un, aquí hace como del padrastro o el novio de la madre de Cisco, que es el protagonista, que es un italoamericano, que tiene un Frankfurt de estos de barrio, donde va la gente a tomarse ahí unas patatillas y tal. Y bueno, es quizás de los nombres no rappers que hay en la producción, que pues es el hombre que quizás tiene más repercusión, al menos en el momento que se hizo la película. Esta película también tiene la peculiaridad de que está producida por un rapper. Yo, de hecho, la conocí porque en su momento, en el otro programa que realizo en Contrabanda, en Distrito Apache, llegué a poner algún tema anticipo de la banda sonora, pero luego se me olvidó la película, ya no me acordé de ella. Uh-huh. Y repasando datos, cuando salió Creed 2, dije, joder, y esto de este tío me suena. Y claro, pues era este hombre. Pues que sepáis que Nas, a.k.a. Nasir Jones, productor también de otra serie que ha generado tanto odio como amor, como ha sido The Get Down, pues también está aquí en la producción. También tenemos a la cantante Erykah Badu haciendo doblete, está también produciendo, poniendo un poco de pastica, pero también se ha guardado uno de los papeles más hard que tiene la historia. Vale. No voy a decir cuál es también, pero o sea, que sepáis, si os gusta mucho Erykah Badu, aquí la vais a flipar porque la sale desconocida, o sea, la vais a decir, pero esta es Erykah Badu, pues está hecho polvo, lo requiere el papel. Bueno, por cerrarlo ya, decir que es una peli con personalidad, que está cruda, pero tampoco sin pasarse, me refiero a que se puede ver de una forma educativa, entre comillas, con adolescentes, para valorar las cosas que puedes hacer o no en la vida para salir adelante. Me refiero que en ese aspecto no es que sea ejemplificante, pero sí que es una película que tiene un final o que los personajes acaban por unos derroteros que no son los esperados en una producción estadounidense, lo cual es muy de agradecer, pero quizás también es más realista en ese aspecto. Entonces, por eso me reitero con el rollo de que tiene ese factor un poco educacional, porque aunque sea crudita y tenga sus cosas chungas, pues realmente no genera debate, y sobre todo si la ves con alguien de la edad de los protagonistas. Ya vale, bueno, estamos fuera de tiempo, nos hemos quedado sin tiempo para Kingdom. ¡Oh, mierda! Lo que podemos decir de Kingdom... ¿Podemos recortar el trozo este y ponemos Kingdom? ¿O? No, lo que podemos decir de Kingdom, que ya hablaremos de ella, es que Netflix ya ha avanzado que hay segunda temporada de 6 capítulos, sí. Porque en principio iba a ser solo una temporada de 8 y al final decidieron apostar por ella y son 2 temporadas de 6. Y lo que sí vamos a dar es una noticia de zombies, muy rápida. Zack Snyder va a volver con zombies. Ha salido hoy la noticia en todos lados que va a dirigir una nueva película de zombies después del exitoso Amanecer de los Muertos de 2004. Que ya hace días de que eso. Se llamará Army of the Dead. Va a hablar de un brote zombie en Las Vegas, donde un tipo aprovecha este brote zombie que hace que haya una zona confinada, una zona cero llena de zombies, para contratar una serie de mercenarios para aprovechar y dar un golpe en esa zona cero llena de zombies y llevarse la panoja. La idea no está mal, pero ya han salido, porque ya ha dicho Zack Snyder que va a aprovechar algunas cosas muy locas que tiene de ideas para hacer cosas zombies que nunca se hayan visto hasta ahora. Entonces se ha filtrado, que yo no sé si será verdad, ya lo digo más, con mis reservas. Más locas que Z-Nation, dices. Ya lo verás. Se ha filtrado que va a haber... Arctic Bullshit. Zombies. Arctic Bullshit. Va a haber zombies violadores que van a dejar en cinta a mujeres humanas que van a tener una gestación acelerada de niños zombies. Bueno, creo que sí. No sé. Ojalá sea mentira, porque esto a mí me sacaré bastante de la película. Sinceramente, Jordi, con la guía de supervivencia en la mano, este argumento no sé si es posible. Pero bueno, eso ya habría que discutirlo en otro momento. entraríamos dentro de los baremos de qué se permite en la cultura zombie, qué no. Sí, exacto. ¿Cuál es, qué es riguroso y qué no es riguroso? Por cierto, ya también ha salido el cartel de la nueva Zombieland, de Zombieland 2. ¿También? O sea, ¿qué vamos, recuperando pelis de zombies de hace 10 años? Correcto, 10 años exactos. Vaya, entonces va a empezar el rodaje de esta segunda parte, si no ha empezado ya. Con Woody Harrelson. Ya con todos, algo con los cuatro. Es que se han hecho muy famosos algunos que salían ahí de niñatos, sobre todo las chiquillas. Y bueno, ya no tenemos tiempo para más. Ahora sí que desgraciadamente. Nos tenemos que marchar. Vamos a tener que despedir. O sea, sí. Ya sé que algunos es como que les maten ponerles un rap, pero vamos a acabar con otro rap que viene del soundtrack de The Land. Y vamos a escuchar un track que se titula Cisco's Theme, el tema de Cisco, que es el protagonista, como uno de los líderes de este grupo de jóvenes de The Land, y que está rapeado pues por un rapper que a mí me gusta mucho, que viene de California, aunque no sea de Cleveland, que se llama Fashion, y que a mí me pareció un crack en el tema de la rima compasada. Y bueno, con eso nos marchamos. Perfecto. Pues venga, vamos a darle al fraseo. Y antes, hablar morgulis. Motherfuckers. Scheming, hustling, thieving, carjacking with a bundle of knucklehead heathens. They sell it for a couple $100 the next evening. Cisco was his name, only child. Product of a broken home, he would roam on the wild. Hardly ever hugged his mother, her aroma was foul. For the dope, if you don't, was the style. She later overdosed and left Cisco on his own. Weight of the world, he holds it alone. All he got is his deck and his dogs and El Camino, some Corvettes for her song. Supplying the whip, somehow gotta get rich. In the streets of Ohio, he took the obvious risk. I watched him sell Molly and then Ollie is six. He felt like he getting swallowed in the bottomless pit. All he know, hit that dough, flip that pack, go back, get more rap. It comes fast, it comes slow. When the strip get hot, he get low. He all he know, hit that dough, flip that pack, go back, get more rap. It comes fast, it comes slow. When the strip get unassisted and brotherless, fatherless, motherless. Built a camaraderie with the posse he's running with. Familiar was something he lacked. Hugged the block for so long and started hugging him back. Innocence gone, I see it in his eyes when we meet. I can identify, he reminds me of me. Met him on East 1999 was the street. Round the time, East 1999 was released. Cisco graduated, got a crime PhD. Blinded, can't see his own demise at his feet. His reality's a far cry from his dreams of being pro skater, getting signed to a team. He's becoming something you won't miss. Got a price on his head in the 216. Where it's about who got that, who got this. Young homie gon' move that brick. Long live the dough, hit that dough, flip that pack, go back, get more rap. It come fast, it come slow. When the strip get hot, he get low. He all he know, hit that dough, flip that pack, go back, get more rap. It come fast, it come slow. When the strip get hot. Yo, walk with me over here, walk with me over here. You ever met somebody that remind you of somebody that reminds you of yourself? Without my man Cisco, whoever he is.